said I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pills and your pills, and I just can't see no humor. Buenos días, estamos otra semana aquí en el Exprímete, edición 49. Hoy vamos a hacer el Exprímete espacio reducido. ¡49! ¡Ya! ¡No sí. queda uno! ¡Para 50! Estamos mayores ya, nene. Sí, sí. Tengo ya unos huelicos. Es 50 años ya de emisión, Stone y Radio Nacional de España, ¿eh? Sigue, sigue, te dejo. No, y porque paramos, si no, sería el doble. Porque estamos haciendo cada 15 días, ¿no? Sí. Bueno, hoy nos ha fallado la gente de la plataforma. No, no ha fallado nadie. No habrán podido venir. Se avisa. Para eso se crean los eventos en Facebook. Los eventos en Facebook no son Dios. Hoy en día sí. ¿Sí? Sí. Pues mal vamos. Bueno, ¿qué más tenemos ahí en Despegate? Eventos, noticias y música. Va a ser música. ¡Wii! Mamá, apaga el tanto, no para nada. vivirá la historia. Sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Sáltate las reglas de la memoria y verás que nadie se marcha. Terminando mi canción, no esperé un adiós. Solo tú tienes la opción de no morir. Está. Una mandanga, qué grandes. Los puros mandanga con Ceiling K y todo lo que montaron en ese concierto fue uno de los primeros que se hizo en el Camón. Presentando la plataforma Pontegramas, el disco de Pontegramas en Camón. Ya sabéis que tenéis aquí las, no sé si nos quedan 1.500 o 1.450 copias. ¿Todavía? Todavía, hombre, que somos gente, pero nos cuesta organizarnos un poquito, hombre, que somos muchos de los que estamos interesados en esto, pero bueno, que quien quiera alguna copia del disco ya sabe que puede pasarse por aquí por la radio de Juan 23 a recogerlo. Sí. ¿Tú tienes el tuyo, José? Sí. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cómo te preguntan por los hijos y nunca sabes? Es que no me puedo... No, es un diplomático. Sí, es un diplomático. No puedo. Hombre, como puedes. Otra cosa es que le joda más o menos a alguien, pero tú puedes tener tu corazoncito también, ¿sabes? Que estés en una radio, puedes decir, no, pues esta me llega particularmente. O depende del momento del día. O yo qué sé. No hay ninguna que te llegue. No hay ninguna que te llegue. Muy bien. Me llega, pero soy como Suiza. Soy neutral, ¿no? Es neutral, sí. Pues aceptamos peticiones del disco a través de las redes sociales, sí. A la gente que lo haya escuchado o alguien que sepa que haya algún artista que le guste y que esté implicado en él. De momento vamos con la segunda, que es una de las más completas, por decirlo, en cuanto a combo. Está Loco Le, está Ceiling K, está La Bandina, estábamos Los Gatos Pardos. Hay ahí como para dar y vender. Y una colaboración de extra lujo, por decirlo de manera suave, de Dani Saiz, el técnico de sonido de ¿te acuerdas que estuvo ahí en la presentación del disco? Que ahora pondremos un trocito de la actuación en directo. Sí. Presentada perfectamente por Johnny Pastor y George de la Jungla, Johnny Macaroni y George de la Jungla ahí haciendo las suyas. Y el niño que hoy nos ha dejado también en la soledad de este espacio reducido. No, estamos muy tristes. Ale, ¿dónde está? Bueno, pues dejamos con yo, que en Lingala quiere decir tú, para jaleo de los que estamos aprendiendo idiomas del mundo. Ya motema baninga baninga sumuto mi kakata nubani ngarangai Ebungi sabi sonze la te ebo ningweza la Nakati ya moka pe amati ya bana Nani nani ya kolonga bisoso kitoza Nani nani ya longa bisoso kitoza na bolingo Nzambe ye moko onde ya kombatela Yonanga pe na biso biso biso na yo Nzambe Somos blancos y negros, no preguntes por qué, si no nos interesa el color de la piel. Lo que realmente importa, lo que realmente sé, es lo que tú y yo hacemos por cambiar el papel que me imponen los que quieren creer, que hay buenos y malos, no perdone, mire usted, que los buenos son buenos y los malos también. Eso solo depende de la lotería al nacer. Si nos pinchan, sangramos y amamos también. No me vengan con cuentos, somos iguales, no lo ves. Somos todos vestidos, la música también. Cantamos lo que vivimos, la mezcla nos sienta bien. Besamos con la boca, andamos de revés. Soñamos con el alma no tiene pie. Música, música, música, Yahweh. Bolingo, esala, bolingo, echo mi sama, bolingo, esala, Yahweh, papá. Del disco Pentagramas, que también está bastante bien. Nos dicen por aquí, por las redes sociales, ¡qué coros! Sí, sí. Puede ser que sea la persona que los hizo. O sea que... Así andamos de autoestima. Súper contentos con nosotros mismos. Sí. Como debe ser, como sí, debe ser. Sí, sí. Bueno, y que repetimos, por si alguien se acaba de conectar, que tenemos aquí el disco de Pentagramas. Vamos a refrescar un poquitín. A ponerlos en el programa de hoy. Si alguien tiene alguna petición, alguna recomendación del disco, algún comentario que hacer, ya sabéis que estamos abiertos a través de las redes sociales totalmente a que aportéis lo que queráis. De momento vamos a poner también un trocito de la presentación que se hizo en Cabo el otro día, que ya tenemos los vídeos. Qué grande presentación. Qué grande presentación la de Johnny y la de Jorge. Yo me pude reír más, pero hubiera sido demasiado escandaloso ya. Con la colaboración del niño. El niño ahí también mangándola como... Sí, sí. como Dios manda. Y bueno, y al final se puso un broche de oro ahí con una mini colaboración de Bantabá, el trío Bacús, lo que fue Silinka en su día, y Anita, Anita con, a los coros de Gatos Pardos. Y bueno, ponemos un trocito que también estuvo bien. Quien sí. quiera verlos, ahora dentro de un rato pondremos los vídeos de la presentación para que quien quiera echarse unas risas en diferido lo pueda hacer. Ahí va. Dale a los monitores. Badi pata fingo duo Natali kodone baba Manali kawandide Konsila luka chandide Fatapimoluo, Natali Kotone Baba, Mandali Kawanide, Sina Luka Tandide. Adila mo, Pepu Momi Fodali Bamba, Kazamaskine Bisa Wo Zaire, Nita Africa bango da wola molo e ke lo le la ke lo le be molu bana alina be ko mo bi fola die bamba ke te molo ke si me mola mola. Ay, acústico, cogedito con mucho humor. Sí. Ahora escuchamos la del acústico, ¿vale? La versión, ¿no? A ver si la gente nota la diferencia. Estudio de Alicante, porque se nota y cada vez que lo escuchas dices, joder, que tiene un rollo de sonido súper limpio. Se nota que Dani Saiz hace un trabajo De pionero, vamos. Sí. Y nada, aparte con el aporte de Rastafari de aquí, del Billy, mira. Con un ojo pura mandanga. El otro siempre cerrado. No maldigas más el tiempo, no te engañes con los años. Si te olvido, no te atañes. Y también teniendo en cuenta que el otro es la toma de directo que se hizo allí con los medios del Camón, que están bien, pero tampoco son ninguna maravilla. Bueno, pues tenemos disco. Quien quiera venir a recogerlo, que venga y lo recoja. Que venga. Y dentro de poquito estamos con Puente Gramitas. También estuvo por aquí ayer Abel, el cantante de La Rue. ¿Tú qué sabes de Puente Gramitas, José? Cuéntame tú qué sabes. ¿De Gramitas? Ni idea, ¿no? Ni idea, no sé. Lo he oído muchas veces, pero no... ¿Lo has oído? ¿Te suena? Sí, me suena. ¿Tú vienes a la mesa coordinadora a pasar el rato? Pues sí. Bueno, pues... pues nada, te merecías vacaciones, tienes para el agosto. Bueno, pues el proyecto de Puente Gramitas es un proyecto musical también, pero enfocado más a niños, más que a jóvenes adultos, que podría ser el de Puente Gramas. Pues eso, hartos de escuchar canciones de animación infantil y música enfocada a los niños, que parece que les tomen como que no tienen más que dos neuronas. Pues vamos a intentar hacer algo que con las dos neuronas que tenemos los músicos de la plataforma, que los niños pues se lo puedan pasar bien también y descubran otras músicas y puedan, más allá del MIDI y de los tecladitos, sí, estos que ponen en algunas músicas infantiles, pues hacer algo más o menos digno. Y también con su participación y con ellos cantando y componiendo canciones, que hay un par de canciones que un día estos te las pongo y... ¿Lo han compuesto los niños? Han compuesto los niños. Ah, bien, tío. Bien. Sí. Mira, de hecho, te voy a poner una que la tenemos aquí. Espera un segundo. Sí, tranquilo. Na. Aquí. Ah, pues no la tenemos. Bien. La tenemos. Fallos de directo. No, es que esto no está previsto, ¿eh? La tenemos aquí para escucharla. Directo de la maqueta de lo que va a ser el disco. Rocío, una chica de la Federación de Asociaciones Gitanas de Alicante. Escuchar. Macarra, ¿verdad? Sí. Y del rollo que tengo la tía. Me he puesto por eso. Porque sé que tú con este rollo así macarrónico disfrutas. Bueno, pues es una de las canciones. Ya iremos desgranando algún trocito de guía y eso, para que veáis que es un proceso que está en construcción, pero que va para adelante también. Preguntan por aquí que si el disco de Puente Gramas se vende. El disco de Puente Gramas es gratis. Es gratis porque se lo merece nuestra gente y que lo conozcan. Y, sí. Y también pues por eso, porque pensamos que es una forma de regalar a la gente que está también siguiendo la plataforma muy de cerca, y a los músicos y a toda la gente que está colaborando, pues eso, con un regalazo como es este disco. De todas formas, ya donaciones aparte de la plataforma podéis dar todas las que queráis, porque estamos más caninos que caninos, pero bueno, el disco, lo que es el disco, se regala. Y Loren, te tendrás que venir al final a Alicante, ¿sí?, a hacernos unas ligadillas y a llevarte tu disco, mujer, que si no, va a parecer que no nos quieres. Ayer el disco se lo dejé a los mutantes. Sí. Y... lo van a pinchar también. Sí, ahí, seguro. Se quedaron uno para radio y... ¿Escuchamos otra? Sí. ¿Tú, no es una de tus favoritas? Porque tú no te mojas, es así de diplomático. No. Pero sí que hay gente que está diciendo que esta tiene puntos para ser o single, como en los 40 principales, o uno de los grandes temas del disco. Escucha, escucha. Se me olvidaba, y todo me marchaba mal, se me olvidaba. Para lo bueno y malo está, se me olvidaba. Lo que significa amar, conexión, Azabel, me ayuda a recordar, puente gramas, amor, respeto y igualdad, solo almas, unidas por la música, a las palmas, y que no dejen de sonar, tiende tu mano al lado y nunca dejes de soñar. Oh. Estamos construyendo un puente, sobre un río de prejuicios, de odio y corazones vacíos, estamos juntos, en este espacio, unidos, y vamos despacio, pero vamos decididos a decirle al mundo, madre tierra, que era todos por igual, que más diversidad, más riqueza cultural, desde Alicante a Guinea o Senegal, porque el lenguaje que habla el corazón es universal. Gira, no puedes parar, el planeta levanta la mano y no puedes pararlo. Mira, la unión musical, con sus notas están conectando. Quiero, quiero, quiero, quiero saber los puntos de vista ya de mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer, para que el programa ya siga avanzando. Así que escucha la mano. Cuando suena la melodía, todo el mundo a votar. Voy a borrar la porquería de mi nudo bucal. Te vamos a inculcar el sonido en tus oídos pa' que digas brutal. Me quieren multar, me quieren matar. Ey, no bajes el volumen del instrumental. Ven, acércate y siente como me late fuerte el alma. Le pongo corazón con puente gramas. Yo. Música es la fuerza que nos une. Música, la mejor medicina para matar la apatía. Música, ella trae la alegría. Música, nunca mires para abajo, siempre mira para arriba. Con la música y mi flow detrás, y la es en el puente gramas live. ¿Cómo estáis? Bien, esto lo disfrutáis. Un salto todo porque sé que estáis. La música nos pone contento para olvidar. La música, siempre estoy dispuesto para cantar. Salam alaikum, alaikum salam, oh. جان اجان كلكم هاد الكلام او سمعوشنو غادي نشرحو لكم الدقيقه جينا نهدروكم على الموسيقى. لا موسيقى عندي في الدم لا موسيقى اللي هاد نتكلم لا موسيقى عاوناتني في حياتي دواتني ونقاتي يا ذاتي. موسيقى es la fuerza que nos une. موسيقى la mejor medicina para matar la apatía. موسيقى ella trae la alegría. Nunca mires para abajo, siempre mira para arriba. Cuando tu corazón se deja llevar y late a la vez que el que tiene al lado. Música que nos une y nos ayuda a caminar. Puente de libertad multicultural. Yeah. Bueno, bueno. No, sé, no se me oye. Ahora, no, ahora sí. Si es que no puede ser, no puede ser. Con estos técnicos de sonido que tenemos, no. No llegamos a nada. No llegamos a nada. A ver, no. cuando José Prados Casellas, el cítrico Prados, se ponga a los mandos, vais a ver la diferencia. Que os deja el micrófono muteado durante 10 minutos, pero se oye. Se oye. Eso es magia. Pero se oye, ¿no? Eso es magia. Pues sí, es un temático, ¿no? Sí. Yo creo que por lo menos de los que más te hace. Sí. Mover el culico ahí. Sí, sí, sí. Y. Claro, pídeme. Dos grandes grupos, Aza y GRS, que. Y la Rue, que es el grupo de Abel, sí. También, que es el que está llevando un poquitín el tema de Puente Gramitas, que por eso lo he puesto ahí al final. Bueno. ¿Desgranamos alguna más o qué? Sí. O ya nos hacemos muy largo. No, hoy va a ser música. Bueno, vamos a poner una más, y a no ser que las redes se enciendan, sí. Diciendo que, por favor, pongamos otra, lo vamos a dejar aquí. Ponemos la... ¿Qué número? Dime, del 1 al 10, ya nos hemos puesto la 1, 2, 3 y 4. La 6. La 6, venga. Ahí vamos con esta canción que no sé cuál es. Ah, sí, ya sé cuál es. Metina, tío, timazo. Salgo. Mi sol es salir. Hay quien piensa que es fácil. Yo salgo. Y me expongo. Y me juzgan. Ahí creen su libertad. Me dicen, quédate en tu soledad. Nunca salgo de ella, respondo. Mi soledad es mi territorio. Solo en la soledad se es libre para el encuentro. Me siento a menudo a sonreír a otros solos. Soy un gran solo que sabe que no está solo. Mentira. Dimmi chi è. Mentira. Dundu modu modu. Mentira. Dimmi chi è. Mentira. Dundu modu modu. El espacio del que salgo va conmigo. Dimmi chi è. Ni mejor ni peor. Queda en la oscura espera. Oscura porque espera que le salve. Pero soy un gran solo. No le puedo salvar. Yo siempre salgo. Ese es mi sol. Hay quien no perdona mi rebeldía. No soportan un sol no domesticado paseando por sus calles o alejándose de ellas. No me importarían sus juicios si no llevaran implícita una condena. Dunde ci bir kaw bi yombul comme ni ko fogué limalay wax muno ko gem fek deewulo ba gis niñu togué tan tangi subak ngone amul mu tangam bala mu sedd ci bi taw bi lañuy xoot wutu luñu am ndax suba ñu baña rous ñaka tax ñu gadda rewma bay baaj bay yaay ci bari ki dom gannaaw télé suñu laaf ci gali bay yaqay bir ci ñëndum visa ci leuf na ternaté way fi tamit de metina tax bo amul papier pour nga job dina jafé lolu xana ci risque ambulance yi montre cédé ak sentir ci bir baari ba la li zekeni ci plage yi et bi mom do bay ben jour mu challa dimi gire metina dundu modu modu li moy fortune da jek police ñu ngi circuler ni ay yamb boy dox sa fi tout dal koñ bu nek di ko yerdu ndax buñ la képp ak ndiss duñu tawal sentiment dinañ la ciel ñaar ba ñetti fan ci je la sok la libérer mel ma peut ñëla di fanan ci soufu point ndax ñak hébergement bëss bu yalla sak ak choon ñu fay jankontel dekk teuf kuñu xamul kañ lay jël ñatt atir ñu ma deggul sama tank sénégal bëgg dem mu dem tic te ñom nak xamuñu dara ci li ngay dundu yakam te wuñ lu dul nga woté ba ñu diis da seeni soxla fiir Sigue siendo difícil, pero merece la pena. Y sobre todo, la alegría. Los pelos como Oscar, que pone el crítico de Dudungan ahí al final. Madre mía. Y qué grande Carlitos. Carlitos ahí recitando. Se ha notado que ha estudiado filología el payo de la camiseta colorada y que vale para algo más que para llevar rastas en la cabeza. No, un grande Carlitos. Si no fuera por Carlitos, Pontegrama estaría en el cajón de los proyectos, ¿eh? Carlitos es uno de los tipos que lleva para adelante gran peso del trabajo de la plataforma y creo que es una de las personas a las que más hay que agradecer. Sí. ¡Ay, me emociono! Bueno, que no sé si dos personas es encender las redes, pero dos personas han pedido que pongamos otra canción y además una ha pedido una en concreto que ha dicho en plan de, oye, como salta ahí el número 5, el temazo de los Mugroman con el niño Miguelito y Juan Ramón, pues no lo saltamos, lo ponemos. Esta canción no vale la pena, yo creo que una de las más... ¿cómo decirlo? Más orgánica musicalmente hablando, más... más compuesta, más como más cerrada, ¿no? Ahí más pasa por el rumba que también era, pasando por la salsa cubana y nos acaba con un final que no lo voy a decir para que no lo haya escuchado, pero brutal. Mugroman, el niño Miguelito, Juan Ramón, No vale la pena. Estar contigo, te digo adiós. No vale la pena estar contigo, te digo adiós. Estando allá a tu lado, ya me di cuenta que esto falló, porque yo te quise ya a mi lado, te estuve enamorado y no hay amor. Y tu adiós me dijo a mí que no, no, no, que el amor a mí me traicionó. Ni me traicionó. Que me has hecho daño a mi corazón. Me diste ilusiones, el tiempo la desvaneció. Y tu adiós me dijo a mí que no, no, no, y el amor passar, tot el que vam viure, històries que vam fer nostres, tan nostres que en lleva l'aire. Y ahora que todo acabó, yo ya no creo en el amor, ni quiero recordarlo. Tu adiós le dijo a mí que no, no, no, no, no, no, que el amor a mí me traicionó, y a mí me traicionó. Que le has hecho daño a mi corazón. Me diste ilusiones, el tiempo la desvaneció. Mira, no vale la pena, no vale la pena este amor. No vale la pena estar contigo, te digo adiós. No vale la pena hablar de amor, si esa mujer a mí me abandonó. No vale la pena estar contigo, te digo adiós. Dedícate. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bien, bien. Relajado, sí, ¿no? Sí, hombre. El niño Miguelito me encanta, tío. Es que el niño Miguelito está aquí, todo el mundo diciendo, ¡ay, qué bomba bonita! ¿Cómo se llama? Tiene mucho rollo, sí. Y es un genio. Como siga, sí, en la línea en la que está, yo creo que va a ser uno de los que sea un estandarte de la música alicantina. Está haciendo, es que, ya... para que ese mundo que le des, lo toca. Y lo toca y bien, sí, porque sí. A mí me da un instrumento y lo toco, pero otra cosa es que suene bien, le da una batería, y aparte tiene la particularidad de que es zurdo. Entonces, de normal los guitarristas o los instrumentos, bueno, menos los pianistas, sí, que no tienen nada que ver, pero bueno, un guitarrista que sea zurdo lo que suele hacer es girarse la guitarra e invertir el orden de las cuerdas. Pues no, él se gira con una guitarra de diestro, se la gira y toca igual que si fuera diestro. Este, ¿no? Y es difícil, es una técnica, sí, que ha desarrollado prácticamente él. Y es algo que te deja alucinar. Y sí, el bajo también le pone mucho flow, le pone todo el alma a todo lo que hace este niño. Que ya no es un niño, ya tiene pelo en los sobacos y tiene un churumbel de camino. Es, vamos, un máquina de la vida. Que están diciendo por aquí que también que se nota que la producción se ha hecho muy bien y que suena de que te quede, como dicen los de Murcia Nike, que suena muy bien, que el trabajo de Dani Saiz se nota y no costó poco. La verdad es que Dani Martínez, uno de los de la Can Rock, que ahora mismo está por Brasil, puso también su gran note de arena al conseguir que pasaran por el estudio en 15 días todo el tropeciento montonazo de músicos. También estuvimos aquí en la radio, en el taller de estudio de grabación, haciendo alguna maquetilla de alguno de los temas, pero vamos, que se nota que hay curro detrás y que se nota, sí, que hay cariño y que la cosa ha tenido que salir, porque ha tenido que salir, vamos, que si no salía este proyecto nos íbamos a quedar sin algo muy grande. Yo creo que va a dar que hablar un poquito más de lo que está dando que hablar el disco. Acaba de salir hace una semana. Sí. Y una de las canciones también más cachondas, divertidas, también con el apoyo del niño Miguelito, de Juan Ramón, de los gemelos, del Rubio ahí cantando al principio, que decía, esto que pone aquí, Alfonso, no entendemos nada de lo que escribí los payos. Mi hermano que escribe letras así, en plan de medio cachondeo y jocoso, ahora entenderéis por qué el pobre Rubio no entendía lo que es la FNA, lo que un pendrive verde de violeta de Mediamar, cosas así muy raras que escribe la gente. O la ponemos, que también... bueno, la gente no, tu hermano. ¿Eh? ¿Tu hermano? Mi hermano está colgado, ahí donde quiera que esté. Manolo Copé, el compositor de esta canción, Predigitales, y arropada con los Chavorrillos, Juan Ramón y el niño Miguelito. El Rubio también está. Reguitón, reguitón, guitón. ¿Cómo me gusta? Rumbita catalán. Cuántas cosas pa' comprar. Qué poquito dinero. Por qué. Pero me gusta. Cómo me gusta chulear. Mi nube de que es de la luna. Hay que molo con pasión total. Grande violeta de media mar. Y no eres nadie. Convéncete, solo un don nadie sin MP3. Un tal de Nico, la ardota, que de la era predicta. Fíjate, ¿qué me dice? Tipo barato y no sepa qué. Te le desplasma y te contaré. 3.000 euritos que pagaré. Nicola total de la era predigital. te vayas a ponchar. No te vayas, ¿eh? Aquí ya tengo una viejita. Quita, quita. El coche nuevo voy a sacar. Lo mismo ni no pa' vacilar. Y no eres nadie, convéncete. Solo con nadie, sin MP3. Cavernícola total de la era prehistórica. Y no eres nadie, convéncete. Solo un don nadie sin MP3. Un cavernícola total de la era digital. Tiene mucha vida este tema. Sí. Tu hermano, qué grande. Es muy grande, es muy grande. Es el más grande de todos los hermanos Copé del mundo mundial. O sea, de todos los que hay en el mundo, es el más grande. Ahí dicho desde cariño. La siguiente. Que ya que nos quedan dos canciones, digo que las ponemos, ¿no? Sí, sí. Ponemos la de Zona Norte, compuesta por los GRS, grupo de hip hop afincado aquí en la Zona Norte, principalmente en Juan 23, Willy, y en Virgen del Remedio, el Ayub, y el Rico, que lo tenemos por ahí perdido por Alcoy estudiando. Pero bueno, uno de los grupicos que yo creo que también va a dar mucho de qué hablar, aparte del proyecto de Puente Gramas, sí. Porque la canción es una de las canciones insignia de Puente Gramas. Una de las canciones una de sí, ellas. Que definen un poco sí. El espíritu puentegramero desde la Zona Norte. Yo creo, personalmente, y sin un ánimo de ofender a nadie, creo que es una de las que más flojitas ha quedado, porque los hippies de los GRS se le olvidó meter los coros. El otro día viene Willy y digo, tío, ¿qué pasa? ¿No os puedo dejar solos en el estudio? Y dice, ¿qué pasa? Digo, pues que al final faltan todos vuestros coros. ¡Ay, va, es verdad! Bueno, eso, la batería, que también tuvimos ahí una complicación, y menos mal que vino el Tito Bosco, que el antiguo batería de la Olla Express, que ahora tiene otros proyectos ahí en mente, y entre ellos uno de música electrónica, y nos puso ahí una base electrónica que le dio el empuje que le faltaba al tema. Pero bueno, aún así, yo creo que es una de las que, como dices tú, recuperan sí. El espíritu puentegramero de la Zona Norte. Sí. Vamos a escucharla, hombre, que se merece también unos minuticos. Ah, bueno, y los Clackyboom, pues he oído ahí ese repique y digo, ¿cómo se me va a olvidar el aporte de los Clackyboom y de la gente de el hippie, Pablo Ceres con la flauta? Y si me dejo a alguien más, pues ahora lo veremos. Porque es que ha tocado tanta gente. Yo no sé cómo el Dani no se ha cortado las venas con el pi. Que te lo digo desde aquí. Esto es para ti. Con Muta, con Mano, con Moro Black y el Tito Pablo. Esto es para ti. Con Kevin Blackshark y la Allison Family. Esto es para ti. Y en este escenario. Y también por el que canta, que vaya tela, chiquito este, le podrían haber puesto una voz un poco más bonita. Salen huyendo del malvario. Esto es para ti. Y aunque seas de Marte y no seas alguien importante. Esto es para ti. Y hacemos un rancho de notas y ritmo pa' que vaya calentando. Esto es para ti. Estás en el norte o estás en el sur. Todos venimos de algún lado, pero ¿dónde estás tú? Manos que crean, que vengan de donde quieran. No hay pasaporte que valga si el destino es vivir en Alicante. Día de la semana donde la alegría eres tú. La zona norte. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. En Alicante. planeta y el ambiente que le pones tú. Yeah. Una de las ciudades más bellas, Alicante. Siempre brillando como las estrellas, zona norte. En ella hay culturas diferentes, siempre destaca por la humildad de su gente. Así es la ciudad donde vivimos, zona norte es el lugar donde convivimos. Tenemos artistas, tenemos gangsters, lo bueno y lo malo ahí siempre lo encuentras. El día de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. El día de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Sabes que la zona norte es nuestro lugar. La zona norte es nuestro hogar. La música en la sangre es nuestra pasión. Por eso te dedico esta canción. Quedan muchas culturas por conocer y diferentes mundos quedan por ver. Reina la convivencia y reina el amor. Para mí la zona norte es lo mejor. Día de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Día de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Yeah. Días de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Yeah. Días de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Traca pum tu pam tum tum, no hace falta un billete. Esto es para ti. Traca pum tu pam tu peque pa subir a este autobús. Y esto es para ti. Para la gente que me puedan escuchar. Y esto es para ti. Para el sur, para el norte y más allá. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, con el puente Jama. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, eso es lo que hay. Ya sabéis que tenéis discos aquí en Radio Juan 23 para venir a recogerlos, a todas las personas que le interese el proyecto de Puente Gramas y esta propuesta musical, que se pase por aquí, que tenemos un disco para que se lo lleve a casita. Y si sois músicos, sabéis que tenéis más, ya os paséis por aquí y lo veis. Se acaba de conectar el Yonko, no sé si nos va a escuchar, pero bueno, vamos a poner este tema, que es el que colaboró él con MC Rabin, Da Funky Monkey, el Billy, Coco y Jan, Pablo Ceres también. Bueno, este también es un tema. Pero todos no ahí. Que te digo yo que no sé cómo ni. Dani Sai, Dani Martínez y el Carlos Suay, que fueron los que estuvieron ahí un poco todos los días, los dos técnicos de sonido y el técnico de Puente Gramas por parte de la Can Rock. No se cortaron las venas, pero porque no quisieron, ¿eh? Porque le hubiera dado tiempo, vamos. Sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo. Inciso, esta canción, no sé si nos podemos enorgullecer o no, pero se parió en este formato aquí, en Radio Juan 23, en un programa de Puente Gramas en la Onda. Que veáis, que servimos para algo. Sigo camino y sigo, sigo haciendo camino. Yo me cansé de ser el bueno en esta sociedad de mierda, donde a coñazo se aprende y a poco de ti se acuerdan. Donde que rete hace un beta, pues para salir bien parado. Si no juegan con tu confianza y te guían de huevoneado. Con calma que estoy arrecho, ya pecho abierto lo digo. Te puede clavar un puñal el que dice que es tu amigo. Si te gusta mi poema, pues gracias de corazón. Si no te gusta, hijo de, pues búscate otra canción. Había dejado mis andanzas pero creo que voy a volver, porque me han jodido tanto que ya me empezó a doler. Hoy voy a agarrar el micro y voy a empezar a ser cruel, y voy a alcanzar mi meta así me cueste la piel. Y es que no puede ser político corrupto, ya estamos cansados del abuso y el discurso, men. Yo solo pido estar bien hasta el fin, poner un reading con el chin chin chin, te hacemos thrilling. Se ha roto el feeling y el pueblo protesta, y son millones los que no encuentran respuesta. Andamos a cuestas en estas superficies, haciendo hip hop para que te vicies, para que te vicies. Y es que no puede ser que gente muera de hambre, el hombre quiere ser grande allá donde vaya, y no, no es justo que el dinero mueva almas, almas. Hijo put, le deseo lo peor del karma, y ya, ya. Sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo haciendo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo haciendo camino. Me exigieron demasiado todos esos pesados. Me dijeron que la vida es nada más que dura un rato. Me hicieron esclavo de un sistema oxidado, lleno de obligaciones donde el pobre paga el pato. Mamá, ¿qué es este mundo? ¿Dónde me has soltado? Aquí la gente roba y mata solo por un bocado. Siempre mandan los mismos hoy perdimos la inocencia de un niño que juega buenos y malos. He fallado a los que quise, los que quisieron marcharon. Mi cabeza ya no rige, solo piensa demasiado. Juro que lo he intentado y lo he estado pensando. Si no tengo más que dar, o tal vez ya no quiera darlo, no hay más. Sigo, sigo camino y sigo. Una de las canciones más positivas, en por lo menos en el estribillo del disco, que tiene mucho, mucho también de esa filosofía fontanera de, sí, sí, de ser positivo, tirar para adelante, de esto está como está preparado, pero vamos para adelante porque seguro que sale algo interesante. Que por otro lado, una filosofía muy, muy claro, muy, que estoy hilando, no sé si te das cuenta que estoy hilando con el siguiente tema, sí, sí, que tenemos eventos de circo. Entonces, pues es una filosofía muy de que ¿dónde es el bombardeo que al que hay que ir? Que yo voy. Y, sí, sí. Y ese espíritu, tú bien sabes, José. Yo me meto en todo. Te meto en todo. Me meto en todo. ha sido que ha sido zombie ya, ha sido el otro día que estabas también ahí coordinando un poco la presentación del disco de Punta de Loma, sí. Vamos. Un profesional. José Prados Casillas. Una cosa, aparte de que soy rockero, me gusta el estilo de Billy cuando canta, tío. Sí, sí, es que el Billy tiene... Soy rockero, pero es que me encanta el estilo de... Sí, sí, es que tiene una voz bastante rockera. El otro día, de hecho, no sé quién me comentó que le sonaba un poco a Carlos Tarque. Pues eso, tiene una voz desgarrada ahí, muy teatral, muy rockera. Muy, sí, sí. Muy rockera. Bueno, terminamos de escuchar este temita. Vamos a hacer una cita a Rompiendo Fronteras, que es el tema que cierra el disco. Y ya pasamos al siguiente tema, que ya está bien, hombre. Pues integramos que se han pensado esto. Las razas, los pueblos, el camino está ahí, solo hay que recorrerlo, man. El camino estaba escrito que lo haría junto a ti. En el libro del destino, hace tiempo descubrí que tu nombre junto al mío para siempre te seguir. Vamos bailando sobre puentes que suben hasta el cielo. Fútbol de Cogollán. Vamos a pasar a uno de los temazos himno, este sí, de la plataforma, sí. Pontegrama. La zona norte entera vibra con él cuando suena en cualquier rincón de Alicante. Rompiendo Fronteras, compuesto por los GRS Alicante Zona Zurda. Aaron Beach a la producción de la base. ¡Un temazo! Sí. Espera, que me aclare. Ah, ya me ha aclarado, ¿eh? ¿Cómo dices, José? ¿Te tienes que meter conmigo? Métete, hombre, métete. Fallos técnicos. Llegan partiendo, coco compartiendo vivencias, detalles, la ciencia de la calle. Ella abriendo sendas y cerrando brechas. Las fronteras solo separan a las mentes estrechas. Me cago en Berlusconi, en Aznar, en Le Pen. Me cago uno a uno en las juventudes del PP. Bien, mientras habláis de derechos y polladas, papi y mami ya se encargan de que nunca falte nada, ¿eh? Esto es rap y no es políticamente correcto. Es un puño de dimensiones míticas en tu recto, facha. ¿Queréis orden, control? Basta de cuentos probatantes a pensar con amor y respeto. Amo a mi tierra, pero no me confundo, alicantino, español, europeo. ¡El mundo! Los papeles no distinguen al santo del diablo, ¿no? Los GRS saben bien de lo que hablo. Yeah, break your line, I saw sunshine. When I wake up in my town, I see you getting there. No different about your ass, we know that. I'm a black and you don't matter that. Welcome to my kid, hey, welcome to my hood. On the world, I swear, today I'm gonna change. You know, man, I do this for real. I'm what I, what I, yeah, I'm a true americano, vaquero, chinaca, todo africano, dominicano. No saben que somos hermanos, así es como suena. Hoy rompemos la frontera. What's up, my nigga? Así es, my homie, now. I'm from the west, and he from the east, now. She from the north, and he from the south, now. Don't matter where you're from today, we gonna fly to the sky, and we ain't gonna stop, come on. Dale, brevi, Dios, mirada para adelante. Sigue tu camino, más allá de los distantes. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está el poder? Que los sucesos rompen a los pero el ser humano es tan solo nada más. Sin fronteras ni razas en esta inmensidad. Que controla la verdad. Haz entender tu mano ya. Sin, sin, rigor ni temor again. Sin, sin, pensad que él no es tu fin. Sin, sin, políticos del poder que piensan que el cambio no está bien. Sin, sin, mirando el atardecer. Sin, sin, no lo sientes. Sin, sin, el telón ya va a caer. Todos unidos vamos al nuevo amanecer. Hoy venimos todos a romper fronteras. Si la música gangsta es lo que te esperas fuera. No somos artistas cualquiera. Diferentes culturas en la misma flera. La zona absurda, rimas más duras. Va a cocinarla porque no se come. Sí, no lo vamos a poner, vamos a dejarlo aquí. Este tema lo hemos puesto, vamos, estaba rayado antes de que saliera el disco aquí en Radio Juan 23. Sí, sí. Es el himno. Y bueno, pasamos ya al siguiente tema. ¿Con qué vamos? Con mi sección. ¿Con tu sección? Pues vamos con tu sección, hombre. Que no me avisas de las cosas, José. Yo aquí estoy preparado. ¡Vaya! Bueno, seguimos otra semana con los consejos para encontrar empleo, aunque la cosa está muy chunga. Porque, intentar encontrarlo. Sí, intentar que... Bueno, quinto consejo, tu currículum a otro nivel. Incluye información sobre tus principales logros alcanzados hasta ese momento. Esto les suele interesar a las empresas. Habla de los resultados conseguidos a lo largo de tu carrera. No tendrás resultados si limitas a enviar tu currículum a muchas empresas escogidas al azar. Destaca siempre aquello en lo que puedes ayudar a la empresa cuando redactes tu carta de presentación. Mal. ¿Quién es el chico tan raro? seguimos con Crónicas Cítricas y vamos a hablar de la presentación del disco de Montegramas, que fue un éxito total, rotundo. El vídeo petó en YouTube, o sea, petó. La presentación estuvo muy bien, hubo bastante gente. Y yo me siento satisfecho. Se acabaron los 100 discos que nos llegaron para sí. ese día, que la compañía discográfica, o sea, la que ha hecho las copias de los discos, nos falló ahí a última hora y bueno, tuvimos que pelear que nos llegaran 100 copias al menos. Bueno, pero llegaron. Para menos la gente que fue, se llevó su disco y muy contentos. Muy contentos, muy contentos todo el mundo. Ya al final, los artistas firmando discos. Sí, yo lo que le digo a la gente, digo, pero si es que es, tú le pides al panadero que te firme las barras de pan, o le pides a alguien que, o al albañil cuando termina, le pides que te firme ahí en la puerta. Manolito, pues no. Ya, pero es que la Nuri me pidió que le firmara el disco. Porque la Nuri es que sabe, la Nuri sabe quiénes son los importantes en este proceso. Tanta artisteo, tanta mandanga. No, por lo de mandanga no va, por la mandanga, lógicamente. ¿Dónde está el cítrico que se quite todo? ¿Cómo? ¿Dónde está el cítrico? ¿Dónde está el cítrico? Sí, sí. El cítrico de José Prado. Bien, bien. ¿Qué bien. Más crónicas tenemos por ahí? Hemos hecho alguna... Bueno, yo tengo una. Una que me ha impactado porque inauguramos la asociación de cantautores Las Planadas. Empezamos el nuevo garito, las jam mensuales, en el Flow Hub Bar de... ¿Es fijo? Yo creo que de momento sí. Nosotros solemos quedarnos tiempo, si la cosa va bien, nos quedamos tiempo en los sitios. O sea que, y aquí tiene buena pinta, la verdad es que es un sitio bastante interesante arquitectónicamente, acogedor. Y el otro día, la verdad es que fue una jam que la llevó Bacus, precisamente, cantautor africano afincado en Alicante. Y que tuvo una participación de lo más diversa y rica, porque hubo gente que hizo, un tipo que hacía beatbox, el Bambuset. No, eso es el programa para emitir radio, internet y vídeo. Bambush era. Que es un tipo que hace beatbox, pero flipante, ¿eh? Se queda todo el mundo ahí alucinando, en plan de cómo puede hacer ese chico lo que está haciendo. Después también ¿Estilo Sergi? Es que yo al Sergi no lo he escuchado, pero es que este tipo, o sea, brutal. O sea, no sé explicarlo, porque es que yo no soy tampoco muy de cultura hip hop y me gusta y simpatizo sí. mucho con el rollo del hip hop, pero es que era alucinante. O sea, lo llenaba todo el suelo ahí con su movimiento de beatbox y haciendo melodía, haciendo una brutalidad, una cosa muy muy interesante. O sea, yo lo he oído varias veces y es bueno. Es bueno, sí. Pues ya tenemos que ficharlo. Que ficharlo, que venga aquí, que ya sabe que es su casa y que todavía no ha venido más que una vez el Sergi. Y bueno, eso, estuvo también Muriel, una chica que canta jazz a capela muy bien. Estuvo la gente de Clown Club, Elenita, ahí recitando poesía. Estuvo también Dani, el Indie Now, uno de los principales dinamizadores de la plaza cuando se tomó el 15M, que ha compuesto la canción de Indignados y bueno, la cantó ahí en directo, cantó un par de cancioncillas más. La verdad es que, bueno, ahora no me acuerdo, cuando Tony el Negro, los habituales de la Asociación de Cantautores, el Billy también cantó algo, Anita y Servidor también, Mano, que se estrenó tocando la guitarra con Anita y hicieron una versión de David de Gregorio, la más de interesante, y vamos, que es un caldo de cultivo muy bonito el de sí, la sí. Jam. Se descubren cosas interesantes, quien quiera pasarse, ya saben que es el último viernes de mes, si no cambia la cosa, que esperemos que no cambie durante unos cuantos años por lo menos, va a ser en Flow Hub Bar, el bar que tiene el Hostal de la Sal, debajo en la calle del Carmen, número 9. Tienes que hacer una en la cafeta. Sí, pero es que eso es lo que digo yo siempre. A ver, la hippie. Nosotros hacemos, la Asociación de Cantautores llevamos preparando el último viernes de mes. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho, desde siempre, menos el intermedio que tuvimos del Jamboree, que fueron 2 meses o 3, no llegaron. Y fue en verano casi, o sea que... Pero bueno, que no pasa nada. Una fusión ahí. Algún día haremos una jam en la cafeta, sí. La verdad es que ganas de ir ahí, pero bueno. Ya iremos viendo. Más crónicas cítricas. Pues yo no he ido a más eventos, porque al final este mes la cafeta se suspendió porque al final los músicos que tenían que venir la noche antes dijeron que lo suspendían, entonces nos quedamos sin cafeta este mes. ¿Y no, porque no podían venir, dices? Sí, no sé más detalles, simplemente que no podían venir y nos quedamos así. Vale. Es así. También. Puto hippies. No, bueno, también imagino que si son músicos y les sale un bolo remunerado, pues colaborar con la cafeta esta que te cagas. Pero también, pues si te sale un bólico más o menos bien pagado, la habichuela del músico también hay que respetarlas. Lo que pasa es que, bueno, es complicado, claro. Bueno, los que vienen cenan gratis, ¿eh? O sea, que. Y viven gratis. Lo mismo que te digo de cuando se escribe que los artistas porque tienen que firmar y todo el rollo, te al revés. Tú, cuando va un fontanero a tu casa y te arregla un grifo, le dices, venga, pues te invito a comer y apañado. ¿A que no? Bueno, pues no sé, un poco. Para todos lados, un poco lo mismo. En definitiva, los músicos también son obreros. Te gustará más o menos lo que hacen, pero. Es gente que trabaja o intenta trabajar. Yo lo entiendo. De eso y. Que la mayoría vive de eso, entonces. Pues eso. Bueno, pues, ¿qué vamos? Con el Devenimens. ¡Sí, vamos! ¡Uy! Mañana en el espacio Camón, Canalejas, concierto de Alegante Zona Absurda. Mañana viernes a las 8, entrada gratuita. Entrada gratuita, sí, para escuchar a la Zona Absurda. Sí. Pues no sé cómo está la cosa, Ya. Porque me parece a mí que ha habido un bebé por ahí hace poquito. Sí, antes de ayer creo que nació. O ayer directamente, que a mí me suena más ayer que antes de ayer. No, porque ayer estuve hablando con uno de... ¿De la Zona Absurda? No. De Radio Mutante. De Radio Mutante. Sí, uno de Marte Cap, que es amigo de Aarón. Sí. O sea, me dijo que... o sea, si me dijo ayer, pues antes de ayer, nació el martes el mini Aarón. O sea, que tenemos un mini Aarón o un mini gato o gatuno. No. Esclavado Aarón. Sí, me han dicho que es clavado Aarón, es Aarón. O sea que, por lo menos ya sabemos que la gato va a estar complicado que vaya este viernes. Y el Aarón, pues no sé, ya depende de cómo se lo hayan arreglado lo de los pañales y eso. Sí. Pero bueno, habrá concierto de los miembros que haya de la Zona Absurda, que no son pocos, son otros 5 o 6 como mínimo, y seguro que mantienen ahí el nivel como Dios manda. ¿Qué más, qué más? Es un evento que ha creado Dani Simón. Sí. Ahí, grande, Dani. Haciendo difusión de actividades del Camón. Sí, pero creo que lo ha organizado él. De asuntos aleatorios. Puede ser. Sí, bueno, imagino que las cosillas que están haciendo ahora desde el Camón y eso, están organizándolas también desde la empresa que han montado, una empresita muy interesante de asuntos aleatorios, de proyectos así como particulares. Hace poquito también presentaron el disco de Arcano, que estuvo el otro día Sonia contándonos aquí en la radio qué tal fue. Y yo digo que vale. Esto de vale. Los Aza está dentro de... No, si no estoy hablando por rellenar. Es que me decía así gesto José en plan de... Es que se me ha quedado colgado esto. Sí. Pero yo estaba contando porque creo que está dentro de un ciclo de música en Creative Commons, que es el formato de licencias copyleft, pues dentro de copyleft quiere decir que toda la música es gratis, sí, para todo el mundo quien lo quiera, y los Creative Commons es como que hay unos puntos intermedios entre el copyright que podía defender, pongamos, sí, el ejemplo de las GAE o de las sociedades de derechos de autor al uso, y el copyleft, que es la música es gratis para todo el mundo, quien quiera que la distribuya como quiera, pues el Creative Commons es algo que está intermedio. Quien quiera saber más, que pregunte o que busque en internet Creative Commons, que es una licencia de propiedad intelectual bastante interesante. Bueno, y el sábado a las 7 en Naranja y Negro, actuación de Billy y Esti, de Buena Mandanga. ¡Ahí estás! A las 7, en la calle del Poeta Quintana. En la calle del Poeta Quintana van a cantar dos mandangueros, sí, el sábado. Sí. Muy aquí bien. Pone en la descripción dos voces de Buena Mandanga que se quedan en paños menores. Bueno, A ver, ya depende del espectáculo donde quiera llegar, ya veremos si les obliga el público a cumplir lo que prometen en sus publicidades, que se tienen que quedar en paños menores. Y yo tengo un devenimiento gordo. ¿Cuál? Pues no sé si te suena el proyecto Jóvenes Cirqueros de la Zona Norte. Sí. En el que me quiero meter, pero es que ahora estoy te quieren meter, pero están muy liados. Pues la semana que viene empiezan ya van a empezar con un curso de formación para gente que está implicada en ese proyecto, y han conseguido una subvención europea. Bien. Y se traen gente de toda Europa para formarse y para formar. Viene también gente de Nou Barris, que es uno de los circos sociales que hay en Europa. Este es autogestionado y tiene mucho que contarnos, creo yo. Estaremos también Radio Juan 23 la semana que viene, ahí el lunes, en la presentación de las jornadas, en el Gastón Castelló, haciendo creo que la voz que te pone o algo así, porque va a ser una mezcla entre la voz imprevista y lo que mejor te pone. Yo también andaré por ahí. Y el Cítrico echando una mano ahí a nivel técnico, claro. El servidor también estará. Y bueno, y así la más festiva y más abierta, porque hay algunas cosas que son de formación que no son tan abiertas al público. Pero el sábado sí que va a haber actividades en el barrio de Virgen del Remedio, desde el Gastón Castelló hasta el Parque Lomorán. Se hará un pasacalles para hacer actividades ahí en el Parque Lomorán, de circo, clown, bueno, de todo lo que se quiera hacer. Por eso decía yo lo del clown antes, porque tenemos una actividad que creo que promete también mucho. En la zona norte se lleva mucho tiempo haciendo cosas, sí, en relación a las malabares y al circo. Y bueno, yo creo que esta es una propuesta que viene un poco a dar peso y a consensuar en torno a ese tema del arte circense, todo lo que se puede hacer en la zona. Bueno, en el especial de Primete tendremos a dos idealistas del proyecto, la Nuri y el Vincent, si no vuelven a cambiarlo. Si no vuelven a cambiarlo. Porque si lo vuelven a cambiar, ya. Cruz y raya. O sea. Cruz y raya. Y tengo un notición que darte, José. A ver. El equipo de la Asociación Juvenil de Juan 23, segundo sector, es campeón provincial en el campeonato de fútbol de Collao y de con todo el mundo ahí, campeones provinciales, y se van a jugar el campeonato nacional en La Coruña el 15, 16 y 17. Pues eso, gente aquí de la Terreta, de nuestro barrio en concreto, del barrio de Juan 23. El otro día nos llamó el presi Manolo Medina para contarnos que es bien, una buena bien. Noticia que le parecía que tenía que estar aquí en la radio, y aquí la hemos traído. Sí. Campeones provinciales, el equipo de la Asociación Juvenil, no, de la Asociación de Vecinos de Juan 23, y el 15, 16 y 17 se juegan las finales nacionales en La Coruña. Quien quiera ir, pues que hable con alguien que tenga un autobús, que sea su primo, y que nos vamos todos para allá, hombre, a liarla. ¡Juanmi! Bueno, pues ya está. ¿Cómo que ya está? No, yo tengo otra cosa más que contar. ¿Más? Hombre, ¿qué te has pensado? Que hoy vengo yo con logorrea. ¿Eventos ahí? No, esto es más que un evento, es una noticia. Bueno, el evento fue ayer, en realidad. Fue la presentación de la reedición de Échate un Cantecito, el disco mítico de Kiko Veneno. Voy a poner un poco de musiquita. Fuego en el monte de Venus, yo me voy a quemar. Fuego, pero no hay agua en el mundo que lo pueda apagar. Humo, están echando humo. Las flores de tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti. Caminando distraído, los semáforos ardiendo, ni con agua en los bolsillos. de los discos que explican mucho de la música española de este siglo XXI. Yo creo que uno de los mejores que se ha hecho en toda la historia del pop español. Kiko Veneno, Échate un cantecito, 20 años desde que se publicó en el 1992, y ayer, pues ya te digo, se presentó una edición especial de con DVDs, con maquetas del disco, el disco original tal y como se presentó, un diario de grabación facsímil, o sea, escrito por Kiko Veneno, que se ha pasado por ahí y se ha hecho copias. Y bueno, una forma también de entender la música, que creo que hay mucho de ella en Puente Gramas y en mucha de la música que está haciéndose ahora mismo en Alicante, ¿no? Música callejera, sí. Música festiva, pero comprometida y contando cosillas con temazos como este de Lobo López, por ejemplo. Brutal, una producción de lujo. Ahí Santiago Serón se lo curró de padrino con el productor inglés, que no sé cómo se llama, que tiene un nombre muy raro, el Joe Doria o algo así. Y se nota que se curraron este disco para petarla, porque Kiko Veneno o la petaba o se retiraba. Lo dijo, dice, o me gano la vida con esto ya, con este disco, o me retiro ya. Ha sido uno de los artistas más geniales y más vapuleados, creo yo, por la industria discográfica de este país con estos temazos. Le responde, todo sigue igual. No sé, yo creo que se merece el éxito que está teniendo ya desde hace un tiempo esta parte, y que se le reconozca como lo que es, ¿no? El padre de muchas de las músicas, pues me viene a la venta la delincuente, muchachito, incluso los gatos pardos. Pura mandanga. Mucha de la gente que está haciendo música y con una intención que vaya más allá de lo puramente comercial, pues tiene algo de Kiko Veneno. Con este temazo también, por ejemplo. Echo de menos la cama revuelta. Vamos, que tiene... Este disco son 10 canciones que creo que son de cabo a rabo perfectas, las 10, y es una alegría, ¿no? Parece que hay muchos artistas que siempre están diciendo, no, yo no miro para atrás porque mi carrera aún quedan muchas cosas buenas por hacer. Sí, sí, no, sí, Kiko Veneno seguramente tiene mucho que decir, de hecho tiene 2 discos ahí en el cajón también preparados, pero vamos, este disco tiene magia absoluta. Las ramas azotadas por el viento, y las raíces están riendo en la oscuridad, sentado en la fuente. Bueno, pues eso, que Kiko Veneno representa su disco, Échate un cantecito, que por cierto la Asociación de Cantautores utilizó ese lema para hacer un proyecto de trabajo musical en centros penitenciarios, donde vino gente de AZA, vino gente de muchos de los grupos que ahora mismo también están en Puente Gramas, estuvieron ahí. Y nada, pues una de las canciones más míticas de este disco lo dejamos y ya pasamos a lo siguiente, ¿vale? ¿Te parece, José? Sí, después de esto nos despedimos. Nos despedimos ya, que te tienes que ir a comer. Si yo estoy a gusto aquí, radio 5 horas, venga, ¡vale! De papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy... Y por cierto, tenemos 6 oyentes que nos llevan oyendo desde el principio del programa, o sea que tan mal no estará. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. Y en un Mercedes blanco llegó yo detrás de él y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco, son tres leyes y un secreto. Ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo a cantar, como tú sabes. Bueno, nos despedimos y quiero recordar que el día 14 de junio tenemos especial 50 programas de Exprímete. Bueno, nos juntaremos toda la fauna de cítrica. Vamos, va a haber lima, limones, melocotones. Va a haber mucha fiesta. Bien. Y de momento somos entre 7 y 8. ¿7 y 8? Y falta gente para confirmar. Sí, bueno, pues entonces nos iremos a los estudios de la SER, ¿vale? Y bien. Bueno. Bueno, especial será una entrevista. Si viene la gente que sí, diga. Aparte tenemos otra posible visita que ahora te cuento. La Casa de las Américas, que está también con ganas de venir y conocer el proyecto de radio y que estamos por ahí un ratillo con también ellos. Mi idea, que tengo que hablar con Miguel, poner pequeños trozos de antiguos programas para recordar un poco cómo éramos. Bien. Cómo somos ahora. Bien, tenemos aquí el archivo de programa, lo tenemos entero, habrá que ver en qué minuto, o sea, eso ya te encargas tú, de escuchar todos los programas, de ver qué minuto exacto de cada programa quieres poner. Sí. Y no te preocupes. Solo tienes 49 que escuchar, algunos de 2 horas y media, o sea que tampoco es tanto. Bien. Bueno, pues controlando desde la sombra, el tío Miguel nos ha dicho que pongamos esta música, yo no sé ni lo que es. Y tampoco. ¿Nos despedimos entonces? Sí. Y que sea lo que Dios quiera. Sí. Ojalá quiera. Lo que sea. Bueno, nos despedimos y nos vemos en 15 días. ¡Adiós! Miguel, te quiero, pero estás colgado, tío. Todos los jueves a partir de las 12, Exprímete. El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que Exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal.